buenas tardes. Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Damos comienzo a este programa de día jueves. Esto es Tiempo Nacional, segunda parte. Empezamos, o tercera, si contamos la radio abierta y la marcha de tribunales. Esto comenzó a las 11 de la mañana, siguió en Radio Reconquista a las 17 y acá estamos haciendo la tercera y última parte. Saludamos a los oyentes de Tiempo Nacional. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cansado? Sí, bastante, bastante cansado, pero mucho trajinar en el día de hoy. Hay que estar. No se puede quejar. Dice que se sarna con gusto no pica y, por supuesto, no me puedo quejar. Muy bien. No me puedo quejar porque hay gente que está mucho más necesitada que nosotros y se vienen desde diferentes puntos a luchar, a entender que esto es una lucha. Fíjese usted cómo están todos ahora preocupados porque la gente ganó la calle. ¿Por qué yo le digo a los jubilados que tienen que estar en la calle y defenderse? Porque si no, no existen. Y al no existir, hacen de ustedes un papel picado. Lamentablemente, la prédica no ha tenido el éxito que realmente hubiese sido necesario. Con 5 o 6 mil jubilados frente a la Corte Suprema de Justicia, las cosas hubieran cambiado enormemente. Pero, lamentablemente, no conocen sus derechos, muchos. Otros no se los puede reprochar porque no pueden, no dan con su cuerpo, no pueden hacer lo que deberían hacer porque no se los permite el físico. Y otros por comodidad, porque muchos te dicen, pero si lo consiguen ustedes también me lo van a dar a mí. Entonces, ese desinterés los obliga a vivir. Mire, acá se juntan dos cosas. Yo en los años 91, 92, y no quiero hablar de mí, pero sí quiero hablar de una conducta. En el año 91, 92 yo me oponía terriblemente a la entrega de las empresas del Estado. Creo que fui uno de los pocos gremialistas, sin ser secretario general de ningún gremio, que me opuse terminantemente y tenía una radio, el Tiempo Nacional, en Radio Splendid. Y desde ahí hice toda una campaña oponiéndome a lo que estaba haciendo Menem, que tenía un sentido. A partir de que las empresas se privatizan, dejan ser empresas de servicio. Primero, donde había 21, 25 mil trabajadores, terminaron habiendo 3, 4 mil. Los demás, subcontratados y fuentes de trabajo que se perdían. Hoy en Segua debe haber 5 mil. Con las 2 o 3 empresas que se hicieron de Segua, que era una, debe haber entre todas 5 mil trabajadores. Cuando llegamos a ser 21 mil trabajadores. Yo te voy a decir, pero eso era un alto cargo oneroso para el Estado, pero había trabajo. Había trabajo, había aportes, había trabajo genuino. Y no me van a decir que el servicio que les brindan las privadas es superior al servicio que les brindaba Segua. Porque Segua no lo dejaba meses sin luz, como pasó con las privadas. Pero no importa, no voy a discutir las bondades del servicio, sino que voy a lo concreto. Una empresa, cuando es de servicio, está para servir al pueblo. Por eso se llaman de servicio. Entonces, el Estado mide las ganancias en función de los ingresos que percibe el ciudadano. En cambio, con una empresa viene un inversor y compra una empresa y se hace cargo, aunque se hizo cargo de una empresa cautiva, por parte de los usuarios, que ellos tienen todo el mercado cautivo, y entonces ellos no tienen ningún problema. ¿Por qué? Y porque tienen un mercado cautivo, por un lado. Y por otro lado, ahora con esta nueva política de los CEOs, lo que se ha hecho ha sido liberar. No dice que hay que liberar el mercado. Bueno, ahí está, ahí tienen el mercado liberado. Ahí lo tienen. Entonces no se quejen. Ahí tienen el mercado liberado. Ahora viven en el primer mundo, el mundo de los empresarios. Pero los empresarios tienen un mundo que a los pueblos no les conviene. ¿Por qué? Porque ellos vienen en busca de rentas y de ganancias. Y le importa un carajo lo que gane el trabajador, el jubilado. No, no, no. Ellos quieren, y más cuando un gobierno como este le permite indiscriminadamente aumentos que nada tienen que ver con la realidad económica que vive el trabajador. Entonces ahí se juntan dos cosas. Lo que yo decía en aquel momento, acá lo tienen ahora. Ahora es la realidad, ahora es el momento de la verdad. Permitimos que se enajenara todo. El valor del combustible lo determinaba YPF en aquel entonces. ¿Por qué? Porque cuando las empresas, eso y Shell, que eran las que, digamos, la competencia, cuando querían aumentar, YPF se quedaba y no aumentaba. Entonces todo el mundo cargaba en YPF y Shell, y eso, si tenían que bajar el valor de la nafta, del combustible, porque si no, no les cargaba a nadie. En cambio ahora, los que imponen el mercado, el valor, son las, porque se ha liberado. No hay controles, no hay control de nada. Entonces, ahora, con el jubilado pasa exactamente lo mismo. El jubilado, cuando se le advirtió, se les dijo todo esto, no entendieron de que tienen derechos, de que hay una constitución que ampara sus derechos. Y a pesar de que muchísimos cobraron, después que cobraron se olvidaron que hay otros que todavía le falta y que hay cientos de miles a los cuales siguen estafando. Y también es el castigo para ellos, porque a partir de ahora, ya este mes, o por lo menos en el último momento, le robaron un 10% de lo que deberían haber cobrado. Es decir, que volvemos al saqueo del bolsillo y a su vez, con estos ajustes salvajes, el jubilado no tiene salida. No tiene salida. Me decían muchos jubilados hoy que le llegaban 2.000, 3.000 pesos de tarifa de luz y ganan 7.600. ¿Cómo hacen? Estamos hablando de luz solamente, y el gas, y el agua, y alumbrado, barrido y limpieza, y comer, y vestirse. Y, por favor, señores. Estamos muy bien, Rubén. Vamos a escucharlos. Vamos a escuchar los mensajes. Mente, salvajemente liberal. Pero liberal para el bien de ellos. Porque una cosa es ser liberal para el bien de todos, y otra cosa muy diferente, ser liberal para un pequeño grupo que cada vez es más rico, mientras el pueblo cada vez se empobrece más. Vamos a los mensajes entonces. 4535-5999, 4535-5999. Llámenos y déjenos su mensaje. Saludo a Daniel Espínola, que hace operación técnica y puesta en el aire de este programa. El cacique, que hace también, no, nos conduce un poco. Me dice que paremos de hablar y que pasemos los mensajes de allá. Hola Rubén, ¿cómo te va, querido? Aníbal te habla. Hoy escuché a Leonardo Fabré, ese personaje que viene zafando hace años en el ANSES. En el programa con De Alexandre, el abogado ese, peticito, que fue de una vuelta entrevistado al lado tuyo. Ahora sabes que pretende este abogado hacer el sindicato de jubilados. Y este que estás hablando, el de la tercera edad, siempre fue un tibio. Acordate cuando fuimos a verlo ahí en la calle Piedras. Está calentando la silla, lo único que sabe hacer. Ese simino. Te mando un abrazo y mañana nos estamos viendo. Chau, querido. Buenas noches, Rubén y Macri. Quisiera saber qué opinión pueden tener ustedes de una eventual sindicalización de jubilados, porque lo he oído comentar así en otras mesas. Y quisiera saber si ustedes lo ven factible o qué opinión tienen. Bueno, un abrazo peronista. Carlos de Congreso. Mire, hay dos posturas. Vamos a lo concreto, a lo legal. Si es por la ley, no puede el jubilado sindicalizarse. La ley de asociaciones profesionales no lo permite, sino hace rato que estaría sindicalizado. En un caso lo intentamos nosotros, pero la ley, hablamos con los abogados, me dijeron la ley de asociaciones profesionales, que es la que rige la sindicalización, no lo permite porque no somos trabajadores. Si bien fuimos trabajadores, precisamente la ley de asociaciones profesionales permite la sindicalización, pero de los trabajadores, porque el sindicato es para que defender a la gente de trabajo. Sí, se puede hacer una ONG, se pueden hacer muchas cosas, pero lo que no se puede hacer es un sindicato, salvo que estén interesados en sindicalizar a los trabajadores, a los ex trabajadores, digamos, a los jubilados, para tenerlos controlados de una manera tal que no reclamen nunca, sino es a través de esa organización que no va a estar para defenderlo, sino que si se lo permiten en forma ilegal, va a estar para entregarlos. Seguimos. Hola, buenas noches, Rubén y Jorge. Quisiera saber dónde está Semino. Semino, ¿dónde está? Porque no hace entrevista, nadie lo entrevista, no da opiniones, ni irá a cobrar el sueldo. Pero ese hombre no se sabe dónde está. ¿Dónde está? Sídenlo para que nos diga algo realmente. Sepamos algo, que es lo que está pasando. Bueno, les dejo un cariñoso beso para todos. Muy buenas tardes, Rubén y la mesa. Soy César de Alejandro Cor. Y yo digo, si esta mesa, esto que define a los jubilados, que en la Defensoría de la Jubilación, ¿por qué carajo estuvieron haciendo todos estos años? ¡Años! Todo dormido. Recién ahora se despiertan cuando nos estamos cagando de hambre todos los jubilados. Un abrazo grande, Rubén, perdóname, pero me sacan de la cabeza esto. Me sacan. Chao, Rubén, suerte. Nos vemos mañana. Sí, buenas tardes. Para el programa de los jubilados, mire, tres cositas. Este gobierno no vino a gobernar Suiza, primero. Segundo, un jubilado que a esta edad, 70 años, no tiene vivienda, ¿qué hizo de su vida? Tercero, y que la señora que se ha ido, esta señora de las carteras muy caras, ha dado 3 millones de jubilados gratis que no han pagado nunca nada. Entonces, de algún lado tiene que salir este dinero. Lamentablemente, yo soy jubilado y veo que esta realidad es durísima. Vayamos todos los jubilados a cobrarle a la señora o a los que no pagaron y se jubilaron. Gracias, Héctor. ¿Y por qué no empezamos con Papito Macri, que evadió los aportes previsionales de todos los trabajadores de Correo y después Néstor Kirchner le condonó la deuda? ¿Por qué no vamos también a esos empresarios que hicieron cargo al pueblo argentino de deudas que contrajeron ellos y nunca pagaron? Y después se la nacionalizaron para que la paguemos nosotros. ¿Por qué siempre tiene que bancarse el jubilado, el ajuste, y no se lo bancan aquellos que estafaron a la Argentina? Y coincido con usted, también tendría que pagar la señora esa que se la llevó, pero también tendría que pagar las familiares del presidente y muchos ministros que lavaron dinero en el exterior a través de las empresas offshore. Y no estamos en Suiza. Pero Rubén, los jubilados tampoco se jubilaron gratis. Los que se jubilaron por moratoria pagaron todo su jubilación. Sí, de acuerdo. Porque le vienen descontando hace 8 años. Pero concretamente... Sí, que eso que se jubilaron gratis y esa gente... Lo que estuvo mal fue las jubilaciones de ama de casa. ¿Por qué? Porque no se hizo un control a quienes se jubilaban. Y había gente que tenía bienestar y precisamente era amigo de los gobernantes, y entonces le decía, dale, andá, anotate y sacale una jubilación a tu señora. Y no necesitaban esa jubilación. Eso deberían, para hacerse las cosas bien, deberían haber creado un equipo de asistentes sociales y cuando presentaban la solicitud, ir a ver dónde vivían, ir a ver qué poder económico tenían. Sí, pero todo eso, y todo eso debería haberse hecho. Rubén, pero todo eso llevaba a que no se jubilaran nunca nadie. No. Si perdóname, pero vos no podés tampoco meter la mano en la plata y desparramar plata gratis a todo el mundo. Porque hay gente que no lo necesita. Alguno, pero Hay gente que no la necesita. Pero el que la necesita, la necesita rápido. No, bueno, la necesita, bueno, pero, que hagan todos los controles. Bueno, primero. Pero tiene que haber un control. Porque la plata no es de los que no aportaron. Y la lo plata, importante... Perdóname, la plata no es de los que no aportaron. ¿Qué? Es de los que aportaron. Sí. Cuanto mucho ellos tenían que haber creado una situación fuera de la de los pero dineros del jubilado. Pero ahí, es también están, ahí es también están los que vos acusás. Porque muchas de esas personas trabajaron y no le aportaron a su empresario, que nunca le aportaron a nadie. Bueno, algunos. Algunos, sí. Algunos. Piola, no aportaban. Total, yo cuando llegué a viejo me jubilan lo mismo. Y no jodamos. Acá no pasaba porque eso. Acá también hicieron la otra de jubilar gente para que vinieran a votar. Pero entonces... Siempre... En parte no hay que ser necio y reconocer las cosas. Pero se quejan con abusaron. Pero siempre se quejan con los pobres. Bueno, a los ricos hay que sacarle la plata, no a los pobres. Bueno, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Pero a los pobres a los pobres hay que dárselo. Este señor que dice que los que no llegaron a los 70 años no tienen vivienda. ¿Qué sabe él de toda la gente? Y si ahora los jubilados, ¿qué es lo que hizo toda su vida? ¿Quiere que le nombre lista de gente que trabajó toda su vida y no pudo tener una casa nunca? Sin ir más lejos, aquellos que tienen la casa... Ahora que llegaron a viejo... Quieren defender a este gobierno y no saben cómo. Y se jubilan, pierden la casa que compraron en su vida de trabajo. Bueno, mire, cuando le elogian tipos como Richard Haas, que vamos a hacerle un poquito de memoria de quién no, es Richard Haas. No, cállese la boca, falta un mensaje. Ah, falta un mensaje. Bueno, loco, dale, no. Que se tenga el otro mensaje. Muchísimas gracias, Javier de Chivilcoy. Es simplemente para tener en cuenta que poca gente joven llama para dejar mensajes en la radio, lo que nos demuestra que hay poco interés en lo que le está pasando a los jubilados, que hemos cobrado este mes 700, 800 pesos menos, con un caradurismo total, porque nos dieron ese bono el mes anterior para calmar los ánimos. En cuanto a los radicales, no olvidemos el 55, cuando negociaron con la fusiladora, y después en el 72 se tuvo que abrazar Balbín con Perón. Un abrazo, gracias. Muy bien, ahora sí. Continuamos. Bueno. Ahora sí, hábleme, ¿quién es Richard Haas? ¿No lo conoce? Sí, lamentablemente. Mire que acá... No, no es que lo conozca. Sé quién es, qué hace. Sabe que, quién es, qué hace. Bueno. Pero conocer no lo conozco. Richard Haas, allá por el año 2006, fue el que yo leí acá las declaraciones de él que hizo en el diario La Nación. Donde habla, tiene un libro muy interesante, si alguno sabe inglés... puede comprarlo y leerlo. Yo no lo puedo comprar ni leer, pero sé gente que me explicó lo que decía el libro. Y aparte lo explica él mismo en ese artículo en el diario La Nación, donde dice que las soberanías desaparecerían de todas las naciones. Esto ya está hablando de la globalización. Este hombre es presidente del Council for Foreign Relations, que es el CFR de los Estados Unidos, donde todos nuestros políticos suelen ir a rendir exámenes. Fue Néstor Kirchner, fue Cristina Kirchner, fue Menem, fue De la Rúa. Este es el elogiado por Richard Haas. Entonces, esto demuestra que nosotros le tenemos que dar la razón al general Perón cuando dice que un pueblo que no es libre jamás podrá elegir libremente a sus gobernantes, sino que tendrá que optar por las opciones que le ponen aquellos que, por supuesto, son los que no nos permiten la libertad. En una revista afamada, lo pone a Macri como uno de los más influyentes del mundo. Del mundo. Por supuesto, el Papa no figura, por supuesto, Putin tampoco. Es decir, que esto muestra cómo la prensa mundial o cómo esas revistas están al servicio de un objetivo político, ensalzando a algunos personajes como Mauricio Macri y como otros, en función del objetivo político que tienen de implantar un proyecto mundial de gobierno. Por ejemplo, tampoco puso a Putin, tampoco puso a... Y qué sé yo, personalidades hay muchísimas, Merkel, hay muchos, pero no figuran. Y Richard Haft, presidente del Consejo de las Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, esto no es así, dice presidente del Consejo de Relaciones Exteriores, no, el Council Foreign Relations, el CFR, está encargado de asesorar en las relaciones exteriores a la política de Estados Unidos, es el que le marca la política a Estados Unidos y son los hombres que diseñan el nuevo orden mundial. Como les decía, este hombre ya hablaba en el año 2006 de la desaparición de las soberanías y que porque los estados no podían mantener el control sobre, por ejemplo, elementos nuevos que surgirían, la droga, el contrabando de armas. Lo explicaba así, con toda soltura, ¿no? Bueno, vamos a leer a ver qué dice Richard Haas de nuestro presidente. ¿Por qué él habla de nuestro presidente? Y porque él habla... A todas estas personas que se la ponen en esta lista, el resumen de quién es esta persona se lo hace un tercero. En este caso, a Mauricio Macri se lo hace Richard Haas. Richard Haas hace que Macri sea Una vez que lo eligen, quien dice quién es Macri, lo eligen a un tercero para que lo diga. En este caso lo dijo Richard Haas. ¿Usted cree en las casualidades? No, ninguna casualidad. Ninguna casualidad. Saben a quién le piden que lo haga. Macri fue elegido por la revista norteamericana Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo en la categoría líderes. Se trata del único mandatario latinoamericano y el único argentino de todo el ranking en su categoría. Aparece junto a Saita Nadella de India, junto a Donald Trump de Estados Unidos, al príncipe Harry de Reino Unido y su mujer Meghan Markle, Xi Jinping de China, Kim Jong-un de Corea del Norte, Emmanuel Macron de Francia, entre otras personalidades. Todas esas personas forman parte también de este listado. No sé en qué puesto aparecerá, porque no lo dice en qué puesto aparece Mauricio Macri, porque generalmente los rankea, no es que ponen... No sé siquiera quién es el más influyente de todos. Debe ser Donald Trump, seguro. Y, por supuesto. El príncipe. No, si lo hace la revista Time, debe ser la revista. O el príncipe. Debe ser Donald Trump. Pero es la tercera vez que Macri es considerado por la revista Time, ya que había sido elegido en el año 2016. ¿Cuánto le habrá salido al pueblo argentino esa publicación? Porque de la de él no pone. Pocos meses después de ser electo presidente, ¿no? En el 2016, aparece por primera vez en ese listado, solamente que en aquel momento, entre las 100 figuras más influyentes del mundo, estaba el Papa Francisco y también como argentina estaba la reina de Holanda, Máxima Zorraguieta, que en este caso no, porque el único argentino que figura es Mauricio Macri. Sin embargo, en esta oportunidad la máxima autoridad de la Iglesia no está. Bueno, ¿qué es lo que dice Richard Haas de Mauricio Macri? Y acá hay un resumen de lo que dice. Acá dice que es el presidente del Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, fue el encargado de realizar la descripción del presidente en la última publicación. Dice, para Mauricio Macri terminar su primer mandato como presidente de la Argentina sería un logro. Ningún presidente electo que no sea peronista, el movimiento político dominante del país desde la década de 1940, ha logrado durar 4 años completos. Pero Macri, el presidente de centro-derecha, elegido en 2015, parece estar en camino de romper ese récord. La Argentina fue gobernada por populistas durante décadas y esta lista para alguien que sea un demócrata comprometido, competente y no corrupto. Agregó Haas, que lo debe conocer en otros ámbitos. No debe conocer lo de las empresas offshore, no debe conocer lo de correo. Pero si lo conoce, le sube el puesto, si conoce todo eso. Bueno, Macri es un híbrido político, dijo, empresarial, pero sensible a las preocupaciones populares. La Argentina ha regresado a los mercados crediticios mundiales después de 15 años. Al mismo tiempo, se requiere más reforma para atraer inversiones. O sea, es el mismo discurso que estamos escuchando a diario, ¿no? Se requieren más reformas para atraer inversiones, expandir el comercio, reducir los subsidios y fortalecer el Estado de Derecho. Aún así, Macri ha tenido un buen comienzo y no muestra signos de haber alcanzado su punto máximo. ¿Cómo será cuando alcance el punto máximo? Se entierra todo. Pobre argentino. Sí. Bueno, pero hay que hacer una aclaración. Porque... Le propongo a la gente que me diga quién, Cuando, en el 2016 aparece Mauricio Macri en esto, y su, el resumen de quién es Mauricio Macri se lo hace otra persona, no se lo hizo Richard Haass en ese momento, en el 2016. ¿Y quién se lo hizo? Le digo a la audiencia que me diga quién, dígalo, quién sí, le hizo, dígalo, el resumen. Bueno, después se lo decimos. ¿Eh? Si no lo, si nadie lo acierta. O se lo, como quiera. O si ¿quién no se lo digo ahora? Dígaselo, dígaselo. Paul Singer se lo había hecho. ¡No! ¡El buitre! Paul Singer lo, le había ¡el buitre! Contado todas las bondades de Macri para ser una de las 100 personas más influyentes. Pobre, eso fue no en el 2016. Y ahora, Richard Haass. Así que ya saben, el 2016. Habrán tenido bonos también. Si aparece, haciéndole juicio al Estado. Yo mira, si agarraran el listado de los que están los bonistas que estaban haciéndole juicio, que lo llamaron buitre, te puedo asegurar que muchos buitritos vas a encontrar que son argentinos. Las tarifas no se tocan. Enojado como un negro. No, pero digo yo, para volviendo, si vuelve a estar, ya se lo hizo Paul Singer, ya se lo, ahora se lo hace Richard Haass. El próximo que le falta es Belcebú. Sí, no, por supuesto. El otro le tocaba la piernita. ¿Se acuerda cuando Kirchner le tocaba la piernita también a Richard, a George Bush? Y hay que tener en cuenta, señores, el verso de los políticos argentinos. Ningún político argentino que no esté comprometido con esto que estamos denunciando nosotros puede tocar las campanitas en Wall Street. El que toca la campanita en Wall Street es porque está al servicio de lo mismo que está Macri. Y esa fue Cristina Fernández de Kirchner. Ambos están al servicio de lo mismo. Bueno, enojado dijo, las tarifas no se tocan. ¿A quién defiende un gobierno que representa a un pueblo y que fue elegido por el soberano? ¿Representa a las empresas o representa a su pueblo? Su pueblo no puede pagar, pero él, como buen usurero, dijo, bueno, vamos a darle la solución. ¿Cuál es la solución? No te mueras hoy, morirte dentro de 5 meses, porque te voy a dejar pagar en cuotas, pero con intereses. Eso y decirle que cada día va a estar como está la Argentina, cada vez más deuda, cada vez más deuda, y va a vivir pagando y nunca va a poder terminar de pagar, porque a medida que todos los meses llega la factura, si a mí me financian las primeras a 4 o 5 meses, tengo que pagar esa financiación con intereses y la factura que viene. Y así, cada día la deuda crece y cada vez son más los intereses que debimos pagar. Y discúlpenme, ¿no? Voy a usar un término grosero como para que se entienda bien lo que es esto. Esto es lo mismo que limpiarse el culo y seguir cagando. Exactamente igual. Esto es lo que está haciendo Macri con esta decisión que ha tomado. Vamos a... Bueno, las tarifas no se tocan. Tras el ruidazo de anoche y las críticas de algunos de sus aliados, el gobierno confirmó los aumentos de los servicios públicos y solo accedió a financiar con intereses las facturas de gas. Tras el anuncio, el titular del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, denunció que la propuesta oficial es una tomada de pelo a la sociedad. Otra engaña pichanga, eso es lo que dice Rossi. El jefe del interbloque del diputado Cambiemos, Mario Negri, y el titular del bloque del PRO, Nicolás Massot, fueron los encargados de informar lo resuelto en la mañana de reuniones en la Casa Rosada tras las protestas en contra de los tarifazos. El aumento es inevitable, lamentablemente, planteó Massot, y anunció que lo que se incluirá es la opción de financiar optativamente las boletas de gas para pagar durante el verano los cargos correspondientes a los meses de más consumo. Esa financiación no estará exenta a recargos e intereses, aunque el diputado dijo que estudian un esquema para que sea por debajo de los intereses de mercado. Negri añadió que se ratifica la tarifa social del gas, que se impulsará una campaña de concientización de ahorro en consumo y se convocará de forma urgente al Consejo Federal Energético. En tanto, el gobernador de Mendoza, titular del radicalismo a nivel nacional, Alfredo Cornejo, confirmó que el gobierno nacional aceptó 2 de las 3 propuestas de la Unión Cívica Radical en relación a las tarifas del gas. Una de ellas es la de aplanar las tarifas del primer bimestre de más alto consumo de gas y prorratearlo en los bimestres subsiguientes. El porcentaje de aumento sigue igual, admitió por último Nicolás Massot, jefe del bloque de diputados del PRO, al salir del gobierno. Yo le hago una pregunta. Cuando dicen que van a hacer una campaña para concientizar a la gente que tenga uso racional de la energía. ¿A qué se refiere? ¿A que tenemos que usar menos? ¿A que van a bajar las tarifas si pasa eso? A que uses leña, a que vaya a juntar madera y prenda fuego, como en la época de los ancestros nuestros. Me hacen reír, porque si la gente se concientiza y usa en forma racional la energía, ¿vamos a tener facturas a la mitad? No. ¿Sabe qué pasa? Ellos van a tener más energía, van a tener que importar menos, pero cobrando lo mismo. No, acá no cambia nada. Esto es lo que te están haciendo, lo que te dije recién. Ellos te van a endeudar y vas a parecer la Argentina. Vas a vivir pagando y nunca vas a poder terminar de pagar. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo, si vos no tenés ingresos acorde a lo que estás pagando, cada vez va a ser más grande la deuda. Y entonces, en algún momento, pueden llegar a tener la loca idea de quitarte todo lo que tenés para cobrarte la deuda. Muy bien. Porque la deuda es deuda, y si te la quieren hacer pagar, te la van a hacer pagar. ¿Quiere que le diga qué día es hoy? Sí. Hoy es el Día Mundial... ¿De qué? De la bicicleta. Ah, sí. Bueno, entonces avisale a Macri y a Schwarzenegger que festejen, que le den por lo menos a la gente algo. Pero porque Schwarzenegger y la bicicleta financiera, hermano, cómo funcionó este año, Pero que y con el aval de Macri. Y hoy es el Día Nacional de la Policía. Día bueno, de origen, a los policías les mandamos saludos y que la verdad que no son culpables ellos de la poca seguridad que tenemos, porque realmente los que manejan la cosa dejan mucho que desear. Y el Día del Aborigen Americano. Hay una esperanza dentro de todo este problema que hemos visto y que hemos estado conversando, que es para los usuarios residenciales ha habido un fallo de la justicia que admitió una demanda colectiva contra el aumento de gas. Que tenemos que aclarar, ¿no? Que ellos tendrían que haber aumentado en mayo y se adelantaron un mes. Es decir, que han violado una ley que les imponía... Aparte no hay sanción. Sí, por eso. Entonces yo no sé, por eso te digo, yo no sé a quién defiende este gobierno, o a la empresa, o está con Dios, que son el soberano, el pueblo, o está con el diablo, que son las empresas. El juez Adolfo Gavino Ciulu, titular del juzgado federal número 2 de La Plata, admitió el amparo colectivo contra el tarifazo de gas presentado por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, CEPIS, que demandó al Ente Nacional Regulador de Gas y al Ministerio de Energía y Minería por el aumento del 40% de las tarifas aplicados a partir de abril. La cautelar, que comprende a los usuarios residenciales, solicita la nulidad y la inconstitucionalidad del aumento autorizado por Enargas por contrariar los artículos 1, 11, 14, 17, 42 y 75 de la Constitución. Es decir, que ya dentro de poco, del artículo 1 al 150, te van a violar todo. Al imponer un nuevo cuadro tarifario con aumento de hasta el 40% a partir del 1 de abril del 2018, que debería haber sido a partir, según lo que se había aprobado, a partir de mayo. Ellos lo adelantaron un mes. Pero hay cosas más jodidas con todo esto, aparte de las tarifas de gas para las casas residenciales y todo eso. Hay temas que son de vida o muerte, como el caso este que vamos a comentar. La peor cara del tarifazo: a un electrodependiente le vino 7.600 pesos de luz y corre riesgo de muerte si se la cortan. Más allá que hace pocos días vimos que en un hospital público le llegó una factura de casi 400.000 pesos. Que no se puede pagar. Entonces, queremos salud gratis y al hospital, que es público, le cobran 400.000 pesos de luz. ¿Qué tiene que hacer el hospital? Optar entre dejarte morir o pagar la boleta. Y pagar la boleta. Y si no, no pagar la boleta y que se cierre el hospital. ¿O no? Sí, Sí, otra cosa que hay que preguntarse a partir de estos tarifazos es qué va a pasar cuando la gente no pueda pagar, si se lo van a cortar o no. O sea, si van a ser rigurosos con el tema de los cortes. Y mirá, van a ir haciéndolo progresivo, algo van a inventar. Quédate tranquilo que ellos siempre ganan. O te van a embargar y te van a obligar a... Te van a embargar. Una de las formas que tienen es embargarte lo que vos cobrás. Porque vos tenés una deuda, entonces te pueden embargar hasta el 25% según la ley de lo que vos percibís. Te cagarás de hambre, pero el embargo está. No es la primera vez que hay gente que se caga de hambre por haber sacado crédito y no haberlo podido pagar y que le descuentan entonces el embargo. Porque las empresas de luz y gas eran muy rigurosas con el tema de los cortes, también que la gente pagaba. Claro, pero antes era tarifas muy bajas. Empresa de servicio. Estaba para servir al usuario, para servir al ciudadano. Hoy no son empresas de servicio. Hoy vienen por la renta y la ganancia. Y esto es lo que no entendieron cuando permitieron dejar que se privatizara todo. Esto hay que agradecérselo a Menem y a la gran cantidad de hijos de puta que en aquel momento acompañaron a Menem en su política económica de entrega nacional. Fue el que destruyó la obra del general Perón al grito de Viva Perón y cantando la marcha peronista. Bueno, lo peor que cara del tarifazo, un electrodependiente recibió la factura de luz, era de 7.600 pesos y corre el riesgo de muerte. Jorge Vázquez tiene 19 años, es electrodependiente, tiene microcefalia, presentó el trámite de inscripción y al igual que tantos otros no obtuvo respuesta de parte del ministerio. Esto le imposibilitó acceder a la gratuidad del servicio tal cual lo establece la ley, y se tradujo en una factura de luz de 7.600 pesos. Esto significa la imposibilidad del pago, amenazas de corte que se volvieron realidad. Posteriormente, Edenor lo obligó a abonar 2.000 pesos para volver a restablecerle el servicio eléctrico. Y así la asociación reclama. Jorge se suma a una lista de muchísimos electrodependientes que siguen sufriendo por esta problemática, pagando el aire que respiran, imposibilitados para pedir la fuerte alternativa de energía por la falta de respuestas del ministerio. El escrito finaliza: solicitamos que se resuelvan las miles de solicitudes pendientes y se le reconozca el derecho a todas las personas que necesitan el suministro eléctrico para poder vivir. ¿Te das cuenta que 19 años tiene Jorge Vázquez. Te das cuenta que hay una política que privilegia lo económico a la vida humana. Y no es una garantía del Estado la asistencia a este tipo de situaciones. ¿Qué hace el Estado ante esto? Vamos a los mensajes, ¿te parece? Escuchamos. Si quiere le cuento algo primero. Bueno, contame. Porque yo soy chismoso. Sí, me gusta saber. Hace 62 años a lo mejor empezaba todo esto. Porque Argentina un día como hoy, un 19 de abril, ingresaba al Fondo Monetario Internacional. El gobierno de facto que encabezaba Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas como dupla gobernante anunciaba el ingreso al Fondo Monetario y comenzaba así para la nación una larga lista eso de sinsabor. Fue en el año 56, ¿no? 56. Bueno, fíjense en ustedes que esto hoy somos 19 de abril. 19 de abril. El 29, fíjense, a la Argentina se le asocia al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál fue la exigencia del Fondo Monetario Internacional para que Argentina pudiera entrar? Porque Perón se había negado siempre de entrar dentro del Fondo Monetario Internacional. La exigencia fue anular la Constitución de 1949, donde le ponía límites al saqueo de los bienes, del patrimonio económico de la nación y de los bienes de las riquezas argentinas y también las leyes para los trabajadores. ¿Qué día se saca el decreto o el bando militar que anula y deroga la Constitución de 1949? En 1950 y... No, 1956. 56. A los pocos días. ¿Qué día? Ah, no me acuerdo. El 29 de abril de 1956. Derogan la Constitución. Ese es el pedido que le hace el Fondo Monetario. Ahí está. para... Así que mira vos cómo, cómo las cosas no son casuales, son todas causalidades, no casualidades. Dijo Juan Domingo Perón, cuando en 1946 me hice cargo del gobierno, la primera visita que recibí fue la del, del presidente del Fondo Monetario Internacional, que venía a visitarnos, a que nos adhiriéramos al mismo. Venía a apretar. Prudentemente le respondí que necesitaba pensarlo y enseguida destaqué a dos jóvenes técnicos de confianza del equipo del gobierno para investigar a este monstruo tan peligroso, dice, ¿no? Entre comillas. El resultado de este informe fue claro y preciso. En síntesis, se trataba de un engendro putativo del imperialismo. Juan Domingo Perón, en 1946. Un engendro putativo del imperialismo. Y ahora esto le besan el anillo, la mano, y no quiero pensar que otras cosas le besarán. Vamos a escuchar oyentes. 4535-5999. Compañero Rubén, che Macri, ¿sabés por qué en Europa te consideran una persona influyente? Porque estás catalogado como ladrón fino y mordidas grandes, por eso el pueblo argentino está sangrando. Así cualquiera es persona influyente, ladrón cínico. Chao Rubén, esto. Hola, Leonini, me gusta escucharte, me da mucho alivio verte. ¿Cómo la pelea? Soy de la misma época que yo. Pero pregúntate la cosa, ¿por qué la burles ahora no me la gendarmería? Cuando son muchos se cagan, ¿viste? Piolín en bolsa. Y Macri, ojalá que le impidan salir del país, porque pienso que no se oye el golpe, no se oye el avión. Hasta luego, gracias. Hola Rubén, ¿cómo te va? Aníbal te habla. Estupenda la marcha del día de hoy, ¿eh? Impecable. Ahora que sabemos el resultado que estos sinvergüenzas te van a dar en cómodas cuotas, te das cuenta que están haciendo lo que se les canta, porque sabe positivamente que no tienen oposición. Ese es el tema, porque tenés a Barrio Nuevo con toda esa actividad, la verdad que impresentable. La Cristina con todo el otro muerto, Rodríguez ya con todo eso muerto, y se creen que son los dueños del país, y van a seguir haciendo lo que se les cante las bolas. Eso es la bronca que me da. Te mando un abrazo y te felicito por el programa. Y el día que el pueblo salga a la calle, ninguna bandera política, solamente con la bandera de Argentina, es lo único que tenemos que tener. Sí, un saludo para todo Tiempo Nacional, todos los oyentes. Yo les quería, por intermedio suyo, Giovannini, decirle unas palabras más a José Begleu, que no se sienta dolido, ni ofendido, ni molesto por algunas críticas, así, críticas tontas, porque yo sé que tienen que comprender, los que lo critican por ese asunto del higo, que él lo hace con toda la buena intención del mundo, y hace muy bien arengar un poco a la gente, para que despertemos un poco. Le mando un abrazo, José. Alicia de Villaluro. Chau, chau. Hola, buenas noches. Habla Jorge de Devoto. Un abrazo para todos los compañeros. Bueno, Johnny, mira, yo no voy a las marchas, desgraciadamente tengo una hernia que me llega hasta el piso y no me pueden operar por la edad que tengo, 88 años. Bueno, yo te quiero decir una cosa. Están pidiendo porque dice que hay déficit fiscal. Hay déficit fiscal porque toda la plata que pidieron se la robaron toda. Y ahora nosotros, con lo que están recaudando a nosotros con las tarifas, están pagando los intereses de la plata que pidieron. Son todos unos chorros, una manga de hijos de... El primero es el presidente y los demás son todos los ministros, porque está toda la mafia al poder. Me hizo acordar que de Hitler y la Gestapo. Y la presidenta de la Gestapo es la SS, es la Patricia Bullrich. Habla Carmen Laú de San Justo. Quiero saber cómo está el problema del ojo afectado. No tengo internet, televisión no escucho por todas las mentiras y falsedades que dicen. Para saber lo cierto que pasa en nuestro país, lo escucha usted. Por eso lo lamento en el alma no poder escucharlo más en la radio. Le deseo la mayor suerte y felicidad donde vaya. junto a su familia, a Macri y a todos los colaboradores que lo acompañan. Con mi mayor afecto y gratitud, Carmen. Rubén, contale cómo estás del ojo a la señora, que estaba preocupada ando bien, por vos. Ando bien. Tendría que, realmente me debía hacer ver porque tengo una especie de, me quedo como una nube adelante y veo nublado, yo me tapo el ojo izquierdo y veo nube, veo, no puedo decir no veo, yo puedo leer, pero por ejemplo ya esa letra chiquita que tengo ahí enfrente, la veo toda nublada, ya no puedo leerla. En cambio con los dos ojos sí, veo perfecto. Muy bien. Así que voy a tener que, posiblemente me tenga que operar, no sé, vamos a ver. Pero por ahora voy a tirar así un tiempo hasta que tenga tiempo para hacer lo que tengo que hacer con mi ojo. Una vez que deje la radio y que tenga más tiempo, voy a tratar de darle solución. Ocuparse de eso. Sí, ocuparme un poco de lo mío, ¿no? Porque en definitiva es jodida la cosa. Tú sabes, señora Burmester, qué maravilloso son todos los servicios públicos que subís a dicto. Y que comiendo pastillas, últimas horas paso. Comercial 6, que estudiaba yo en el mañana de San Martín, en el año 59, yo animo. Les abrazo a todos. María Clara de Sarandí. Hola Rubén, quiero agradecerte por todos estos años que has estado al lado de los viejos. Quiero agradecerte de todo corazón a vos y a ese tigre que tenés al lado que es Macri. Es como el llanero solitario y toro, es un dúo extraordinario. Lástima que no vas a seguir en una radio abierta, porque muchos viejitos no te van a poder escuchar por internet, imaginás. Pero sabés que hay mucha gente que nunca ha llamado, yo nunca llamé al programa, pero te escucho siempre y la verdad que te vamos a extrañar mucho. Miguel de Vicente López, un abrazo muchachos y gracias por todo. Querido Rubén Espíndola, Macri, ¿cómo se encuentran todos? Alfredo de Ituzaingó. Mi viejo, tenemos que aguantar un cacho más, ¿eh? Ya estamos por llegar a poder agarrar la manija nosotros en cualquier momento. Esto ya no se aguanta más, el flaco este se tiene que ir a la mierda lo más rápido posible. Ahora viene con los aumentos estos que cada vez el arca de ellos se llena más y nosotros nos cagamos de hambre. Este hijo de puta se tiene que ir lo más rápido posible. Hasta luego muchachos, el loco la matraca. Giovannini, yo estuve 28 años en la máquina de coser, hacía cuellos finos de la época, pero no quise acceder a la jubilación de ama de casa simplemente por una cuestión de honestidad. Dije, yo no hice aportes. Ahora tengo una vecina gallega, y se jubiló, dice, yo pagué. Claro, después le hizo pagar unos cuantos mangos la Cristina. La Cristina tiene mucha culpa de todo esto que estamos pasando. Por algo dijo Cristo, los justos van a pagar por los... Buenas noches de Radio Belgrano para Tiempo Nacional. Dejen de seguir castigando a los pobres jubilados que toda la vida han trabajado. Y el hijo de mil de los gobiernos, que hemos trabajado para todos los gobiernos, no nos depositaban, entonces tuvimos que acogernos a la moratoria. Entonces no nos metan en la misma bolsa a todos. Y por favor, tengan un poco de piedad en los pobres. Entonces, ¿qué, nos van a matar a todos? Sí, señor Giannini, usted tiene razón en parte. Pero también sepa que muchos jubilados hoy en día que se jubilaron tal vez sin aportes, laburaron toda la vida y los patrones no les aportaron y nadie los persiguió para que les hagan aportes. Y están todos rotos de tanto trabajar. Y muchas amas de casa compensan con su jubilación la pobre jubilación de sus maridos que sí trabajaron. Así que, ¿sabe qué? Que se la den a los pobres y bueno, está bien, no está mal. No está mal, peor que se la lleven ellos, ¿sí? Igual no le iba a dar, se la podrían haber llevado sin darle nada a nadie. Y sin embargo yo sé que gente resiste un poquito más gracias a que la abuela... Yo creo que se malinterpretó lo que yo dije. Hay una ley, la 24.241, del año 92, que en su artículo 187 dice que esas jubilaciones deben ser pagas con rentas generales. ¿Por qué sacarle el dinero a los que aportaron y pagarle mal a ellos para pagar lo que debería hacerse pago con rentas generales, que es lo que el gobierno tiene como para gastar en este tipo de cosas? Esto es lo que yo cuestiono. Cada cosa tiene un presupuesto para defensa, un presupuesto para educación, un presupuesto para justicia, para todo hay un presupuesto. Para seguridad social también hay un presupuesto. Pero este aquí, que el ANSES, en lugar, porque el ANSES debería tener, según la Constitución Nacional, independencia financiera. Entonces, como organismo del Estado con independencia financiera y con un control por parte de los interesados, como marca la Constitución, sabríamos qué pasa con el dinero de los jubilados. Una cosa es el dinero que está en el presupuesto para pagar a los jubilados y otra cosa es ese tipo de situaciones que está contemplado, vuelvo a repetir, busquen la ley y léanla. Ley 24.241, artículo 187, que dice, las jubilaciones y pensiones no contributivas, las actuales, año 1992, y las que vendrán, serán a cargo de rentas generales. ¿Qué está diciendo con eso? Que la tienen que pagar con otro presupuesto. Entonces optaron por seguir pagándolas con el bolsillo del jubilado, que tiene más derecho y que debería estar cobrando bien. Esto es lo que yo quise decir y por eso cuestioné de que del bolsillo del jubilado salía el pago para otro jubilado, para otra persona pobre, pero que no debería salir del bolsillo del jubilado, porque en definitiva el que le está pagando a ese jubilado que ellos jubilan no es el ANSES ni es el gobierno. Ese jubilado al cual le pagan mal para que el otro tenga una jubilación, cuando la ley dice todo lo contrario. ¿Quedó claro esto? Hola Rubén Macri, Espino, la Tiempo Nacional, audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Privatizar significa destruir. Es como si cada uno de nosotros privatizara nuestras casas. Es lo mismo. Los degenerados gobiernos, todos sin excepción, y las ratas asquerosas que hoy gobiernan, han hecho lo imposible para dar todos los servicios y nuestro patrimonio a unos cuantos degenerados que manejan los servicios deserviciados que tenemos. Bueno, todo este caos y anarquía que hoy está el país, y más estas inmundicias que los felicitan el imperio, la patria peligra tremendamente. Debemos pensar a ver cómo podemos sacar esta inmundicia y lo que se venga, cómo poder solucionarlo con el voto, no votando o Respecto a los elogios internacionales a nuestro gran presidente, merecidamente en alguno de los puestos importantes del hombre más importante del mundo, y que lo felicita a toda la gente y que le van a la que es la secretaria del Fondo Monetario a comer empanada y todo eso, se lo digo muy fácil con una vieja palabra italiana. Cuando el diablo te acarezza, vole tu ánima. Cuando el diablo te acaricia, que quiere tu ánima. Y este diablo, que tenemos un ejemplo. Una vez un muchacho de la tribu de Gelbar, de la tribu de Haas, me dijo, yo un día voy a venir acá y me voy a comprar todas las casas, todo el barrio, todo por tanta plata, por poca plata. Y yo digo, ¿no será que ¿Qué es cierto eso que se quieren comprar las casas de los argentinos con las deudas que van a implementar con las tarifas hasta ahorcarnos a todas que tengamos que vender las casas por nada? Alberto de Morón. Buenas noches, Radio Belgrano, para Tiempo Nacional. La verdad que tengo mucha bronca, mira. Nos siguen castigando porque dicen que no aportamos, porque esto, porque lo otro. Yo de los años 70 que soy militante peronista y he trabajado para todo el peronismo toda mi vida y se ve que nunca me aportaron estos sinvergüenzas, negreros, hijos de HDP. Entonces, ahora nos castigan desde todos lados, desde los mismos compañeros peronistas hasta toda la ciudadanía. Ahora somos de cuarta, jubilados de cuarta. Esto no puede ser. Bueno, que nos pongan en un paredón y que nos maten a todos. Hola, Rubén. Ayer estaba escuchando al corredor este de Leukovic, que está en Radio Mitre, y el tipo enojado decía, ¿qué quieren? ¿Que el gobierno le pague la luz? Pues sinvergüenza ese, no sabe que el gobierno tiene que recaudar con la plata que recauda es para el bienestar del pueblo, de la gente. No es un banco, no es una sociedad privada, una financiera. Estos tipos, ¿qué tienen en la cabeza? Todo lo que se recauda, que vean a Perón, que aprendan de Perón, que lo escuchen, que lo lean. Que aprendan un poquito. Bueno, gracias, Rubén. Víctor de Fiorito. Bueno, seguimos con Tiempo Nacional. Vamos a darle algunas noticias. A ver. www.radioreconquista.com de 17 a 18. Ahí nos puede mandar mensaje. Ahora vamos a ver la posibilidad de sacar mensajes al aire en vivo, pero por ahora pueden mandar un correo electrónico entrando a la página, entra a la parte de contacto y ahí le da la posibilidad de mandar un mail. Y si no, lo pueden hacer por la página de Facebook de Rubén Giovannini, por el inbox, ahí nos pueden dejar mensajes y nosotros lo leemos al aire, que es la página de Rubén Giovannini o la página de Tiempo Nacional. Más vale, nos vamos a manejar con la de Tiempo Nacional. Y vamos a estar acá hasta fin de abril. Fin de abril vamos a estar acá. Es que el último día creo que es 28, ¿no? No, 27. No, 27, sí. 27, exactamente, porque usted no va a estar ni para su cumpleaños ya. El 27. El 28 ya de mi cumpleaños. Deja con una edad a la radio y ya no vuelve más. Exacto. Y para los que quieran jugar a la quinela, cumplo 71. 71, no decimos qué significa el 71. No digan. Y hasta ahora puede haber gente que esté comiendo. Pero el 71, el 28 cumplo 71. Perfecto. Bueno, eso es lo que tenemos que decirle. Mañana, obviamente, vamos a estar acá a partir de las 19 haciendo Tiempo Nacional. Ahora lo vamos a dejar en la compañía de los amigos de Comunas en Radio. Hoy, sin la presencia de los rusos, porque los rusos creo que están en la cancha, en la cancha viendo Racing Vasco da Gama. Y deben estar contentos encima. Muy bien, nos vamos a... ¿Contento? Johnny Complatense. No sabe. Tiene una juguetería en el auto para llevar el lunes. Bueno, nos reencontramos mañana a partir de las 19. Rubén Giovannini. Será hasta mañana, si Dios quiere. Esto fue Tiempo Nacional. Quédense, ya vienen los amigos de Comunas en Radio. Hasta mañana. El sábado 21 de abril, desde las 16, la final de la Copa del Rey se juega con la pasión de Furia Española por Radio Belgrano. En vivo, desde el imponente Estadio Wanda Metropolitano, se medirán Sevilla y el Barcelona de Messi. Con los relatos y comentarios de Ariel Bevacqua y Marcos Fiamingo, por sexto año consecutivo transmitiendo como único medio argentino la gran final en Madrid por Radio Belgrano. AM 650. Radio Belgrano AM 650. Un estilo distinto de informar desde siempre. Belgrano.